Lunes 12 de agosto, la declaración de misión de Jesús. No sabemos si era la lectura asignada para el día o si Jesús buscó intencionalmente estos versículos, según Isaías 61, versículos 1 y 2, en el rollo que se le dio para leer, pero no fue coincidencia que esos fueran el texto de su primer sermón público. Tampoco es coincidencia que la historia del breve sermón de Jesús en Lucas 4, 16 al 21 inicia el registro de Lucas sobre el ministerio público de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, según Lucas 4, 21. Pareciera que Jesús retomó la melodía del cántico de María en un reino al revés y comenzó a ponerlo en práctica en su ministerio. Jesús y Lucas en su narración utilizó la profecía de Isaías para explicar lo que él mismo estaba haciendo y hará, pero también era otra forma de expresar lo que María había descrito 30 años antes. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren, los oprimidos, que son los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. Jesús adoptó estos versículos de Isaías 61 como su declaración de misión. Su misión y su ministerio debían ser espirituales y prácticos, y él demostraría que lo espiritual y lo práctico no están tan distantes entre sí como a veces suponemos. Para Jesús y sus discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico era al menos una parte de su preocupación por el estado espiritual. Compara Lucas 4, versículos 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Comparo con Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: «¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?». Y cuando los hombres vinieron a él, dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?». Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: «Id, decid a Juan lo que habéis visto y oído: cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí». ¿Por qué crees que Jesús respondió de esta manera? ¿De qué forma responderías a preguntas similares sobre la divinidad de Jesús y su condición como Mesías? Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio también concordaba con esta misión, si bien debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Según Mateo 17, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron: «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Mateo 10, versículo 8. La misión de los discípulos que realizaban en nombre de Jesús era reflejar y promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y su reino, al que la gente era invitada. Los discípulos también se unieron a Jesús en su misión de exaltar a los últimos, los más pequeños y los perdidos. ¿Cómo equilibramos esta obra con el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Reyes capítulo 13, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulos 52 y 53.